arañas de Marte. Todavía recuerdo cuando no me dejabas a mí poner voces extrañas. Se me ha metido un pajarillo en la boca. Esto es una semana súper rara, he tenido súper pocas reuniones. Hoy he venido hasta antes a grabar. No tenía reunión ni nada. Te estás echando a perder, Iñaki. No, la semana que viene ya otra vez. Míratelo. El otro día cuando estábamos con lo del Britpop, nos quedamos con ganas. Vimos que se nos quedaban fuera un montón de grupos que nos apetecía meter. Y hemos dicho, pues hacemos un Britpop 2. ¿Britpop 2? Si no tenemos nadie que nos diga nada, ni palito que nos ladre. Hoy vamos a centrarnos en una parte del Britpop que dejamos sin tocar en la edición pasada, que es el Britpop de chicas. Incluso bordearemos el Britpop porque habrá cosas que no van a ser exactamente Britpop, pero bueno, que van a estar rondándole por ahí al asunto. Eso. Vamos a empezar nuestro Britpop 2 por Belle and Sebastian, que se nos quedó fuera el otro día, el grupo escocés. Nos ponemos firmes y finos frente a uno de nuestros grupos favoritos. Sí, sí, sí. Que todavía no había sonado en Arañas de Marte. Efectivamente, aunque quisimos poner del último disco, creo que quisimos poner, ¿te acuerdas? ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner para el próximo. Pero precisamente no vamos a poner nada del último disco, sino que vamos a retrotraernos a la época que nos concierne, toda esa época noventera. El Britpop, aunque estos no eran Britpop. Pero bueno, tiene ahí ese airecillo también, ¿eh? Y os vamos a poner un tema que a nosotros nos gusta mucho, que se llama Judy and the Dream of Horses. De su disco Your Feeling Sinister, del año 1996. Que muchos y muchas dicen que es un mejor disco, es el segundo que sacaron y bueno, marcó las pautas de no del Britpop, pero sí del chamber pop, del pop de cámara. A mí es el disco que más me gusta de ellos. A mí me gustan casi todos. Judy wrote the saddest song. He showed it to a boy in school today. Judy, where did you go wrong? He used to make me smile when I was down. Judy was a teenage rebel. She did it with the boy when she was young. She gave herself to books and learning. She gave herself to being number one. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy got a book at school. She went under the covers with a torch. Fell asleep till the first morning. She dreamt about the girl who stole a horse. Judy never felt so good except when she was sleeping. Judy never felt so good except when she was sleeping, yeah. Whatever you want, but you will be disappointed. fall asleep with thoughts in your hands. Judy, you're just trying to find and keep the dream of horses. And the song she wrote was Judy and the dream of horses. Dream of horses. Dream of horses. Dream of horses. The best looking boys are taken. The best looking girls are staying inside. So Judy, where does that leave you? Walking the street from morning to night with the star upon your shoulder, lighting up the path that you walk. With the parrot on your shoulder, saying everything when you talk. If you're ever feeling blue, then write another song about your dream of horses. Write a song about your dream of horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Your dream of horses. Da da da ba. Your dream of horses. Da da da ba. Your dream of horses. Da da da ba. Your dream of horses. Bueno, pues entramos de los reinos del Britpop con un grupo a cuyo frente cantaba una chica, Seris Matthews en concreto, que tuvieron un grandísimo éxito en el año 1998, fueron número uno en Inglaterra. Algo harían también los Estados Unidos, pero no sabemos, tendríamos que mirarlo. Y con una canción con un título que le encanta a Iñaki. Sobre todo porque la primera temporada de la serie Expediente X, porque la canción se titula Mulder and Scully y su disco es International Velvet. El grupo se llamaba Catatonia. Dream I'm your one and only. Stop. Bueno, pues seguimos por los alrededores de... O volvemos a los alrededores del Britpop con un grupo que sigue, se llama... Que Manic sigue todavía activo. Preachers, que siguen en activo. Se recuperaron después de la pérdida de su cantante y han hecho toda una carrera después. Y de hecho, bueno, la verdad es que son un poquito irregulares, pero incluso de los últimos discos hay alguno que es bastante destacable. Pero bueno, nosotros... Este es el disco de su recuperación. El guitarrista se puso a cantar y hicieron un disco que se hizo súper famoso. Es un disco todo lleno de singles. Seguro que alguno de estos temas, la mayoría de vosotros los habéis escuchado de este disco. Por ejemplo, el que vamos a poner. Por ejemplo, el que vamos a poner, que se titula If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next, de su disco This Is My Truth, Tell Me Yours, del año 1998. Put from pen to paper. Bueno, y ahora vamos con otro grupo, Lush. El grupo de Mickey Berengi, Meryl Barham y Emma Anderson, un grupo que hubiera podido ser casi Riot Girl por los contenidos de algunas de sus letras, pero que no, que eran... Bueno, en este disco fueron Britpop. Sí, porque estos lo que hicieron fue, o estas mejor dicho, lo que hicieron fue venir desde el shoegaze pues hacia el Britpop. O sea, que hicieron así como un ejercicio de adaptación a los tiempos y un ejercicio de adaptación a las modas también, en cierta manera. Mm. Y con esta canción en concreto, que es Lady Killers, tuvieron su mayor éxito. Es una canción con una letra bastante feminista y de combate. Y que cuando habían conseguido el éxito, pues desaparecieron. Y su álbum es Love Life, 1996. Por cierto, hay una cuestión bastante luctuosa, ¿no?, de esto que acabamos de oír, bueno, de este grupo, de Lush, que acabamos de escuchar. Pues sí, sí. Es verdad que este grupo, después de haber estado persiguiendo el éxito durante varios discos, lo consiguieron con este, con Love Life. Y como os decíamos antes, después de este disco desaparecieron porque su batería se suicidó y el grupo decidió o no pudo superar este mazazo. Pues seguimos con el Britpop femenino. Olvidémonos del hecho luctuoso ese sí. Que nos has contado. Y vamos con Ecobelli. A mí me gusta. ¿Cómo se llama este grupo? Ecotripa. Ecobelli sacaron varios discos en los años 90, pero la canción que os vamos a poner es del año 2001. Uh-huh. Del disco People Are Expensive. Un tema largo y sinuoso. Y muy chulo. Muy chulo, que se llama Digit.

Bueno, ahora vamos con un grupo del que yo desconozco casi todo. Ha sido aquí una cuestión de Asier que nos va a explicar qué es este grupo, Sleeper. Pues Sleeper es un grupo de Britpop, comandado por... ¿De Britpop? No me digas. Sí, la verdad es que... ¿Comandado por quién? Siento salirme del guión. Una canción de Britpop. Por Luis Wenner, y este grupo de Londres sacaron un disco en el año 94 que se llamaba Smart y contiene una canción que a mí me gusta especialmente que se llama Inbetweener. Y ahora vamos con el grupo por excelencia femenino del Britpop. Elástica, el grupo de Justin Friedman. Que además de conformar la pareja más mediática del Britpop junto con Damon Albarn, ha sido miembro de dos grupos bastante famosos del Britpop. Como Suede. Y la propia Elástica. Y la propia Elástica, eso es. Y de su disco del 95, Elástica. Os vamos a poner el tema Connection. We'll be right back. is made. Pensabais que nos habíamos olvidado del grupo por antonomasia del Britpop, pero no. Pero no. Aquí vamos a acabar con una canción de Oasis. A mí no es un grupo este de los hermanos problemáticos Gallagher, no es el grupo que más me gusta. Pero bueno, tiene algún tema que está muy bien. Sí, señor. Tiene unos flequillos impresionantes. Y bueno, vamos a, como eran un poco, también un poco atontados, nos vamos a vengar de ellos y en vez de poner una canción de su época dorada, vamos a poner una canción de su último disco, Dig Out Your Soul, grabado en el año 2008, o publicado en el año 2008, y de el que hemos seleccionado un temazo, la verdad es que yo creo que es el único temazo de ese disco, que se llama The Shock of the Lightning, el golpe del rayo, ahí va. Aquí, como no somos de esconder nada, os vamos a decir que es la tercera vez que grabamos las noticias porque estamos teniendo serios problemas técnicos. Pero bueno, lo conseguiremos. Eso es, inasequible es el desaliento. Vamos a comentaros las cositas, los conciertos que tenemos en Bilbao Municipio y lo que se viene denominando el Gran Bilbao. Que no lo sabemos de memoria. Que ya no sabemos de memoria. El 11 de junio, Luarna Lubre, música celta en la sala BBK. Para quien llamáis la música celtiña. Y el 12 varias cosas, como por ejemplo... En Santana 27. Tenemos a Mamá Ladilla con El Último Chiquitero. Ole, ay, qué nombre de grupo. Y el mismo 12 también tenemos a Alexis Delgado y Iñaki Salvador en piano dúo, mezclando jazz y Bach en un espectáculo que han dado a llamar... Johann Sebastian Jazz. En la sala de BBK. A las 8. Y el 12 de junio también hay un homenaje a Solly Rollins... en la salacería, en el ZOP, en Zorrozaurre. Y el 13 de junio, este sábado, tenemos a Los Planetas. Con Pájaro Jack, un concierto que creo que Asier no se va a perder. Bueno, ya veremos. Es así como el club de fans de Sí, de eso Planetas. Sí, o sea, la verdad es que me he visto unos cuantos. Y el 13 y 14 de junio en el ZOP, en la sala Cería, tenemos flamenco a base de palos con Eli Belmonte. Y el 14 a Kokuti and Irie Soulja en el Café Anchoquia. Vamos con discos que han salido este año de grupos que nos gustan. Y de los que hemos hablado. Glitter Kinney. De hecho, recientemente, ¿os acordáis cuando lo de Riot Grrrl? El trío de Carrie Bronstein, Corin Tucker y Janet Weiss. Que lo has dicho un poco rápido, Glitter Kinney. Glitter Kinney. Y que han sacado nuevos discos después de 10 años sin sacar nada. Un disco en el que se nota un cambio en esos 10 años. Yo... He hecho así como una pequeña, no sé, audición rápida de un poco en diagonal de diferentes discos y sí que es verdad y he oído bastante del último y es como más limpio, más pulcro, no sé si me gusta más, pero... Aún así mantienen bastante de la fuerza y de las guitarras afiladas de que siempre las han definido. Y bueno, pues es que se están haciendo mayores, como todos. El disco se llama No Cities to Love. Y la canción que os vamos a poner se llama A New Wave. Sorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Pues canciones con coda. Eso es, retomando lo que estábamos diciendo antes de esta maravillosa sintonía, que os vamos a poner Katie Song, de los Red House Painters, ese gran grupo, y bueno, que en 1993, dentro de su disco Red House Painters 1... Sí, que algunos le conocen como el Roller Coaster por la foto de la portada de de una montaña rusa. Por cierto, todas sus portadas son así como en blanco y negro, fotos muy chulas. Sí. Era el sello de su sello musical 4AD, que siempre hacía estas fotos así como sepias y un poco melancólicas. Y que la verdad es que casa muy bien, pega mucho con el tipo de música emocional así que hacían los Red House Painters. Y que contrasta bastante con los tonos super vivos de su último disco. Efectivamente. De San Kilmoon, ya como San Kilmoon. Eso bueno. Es, porque estamos hablando también de Mark Kozelek al hablar de Red House Painter. Genio de San Francisco. Un verdadero personaje así, pseudo-medio renacentista. Un poco borde también parece ser. Eso es. Katie Song es una canción que tiene una coda de 3 minutos al final, una coda la, gloriosa. Merece ser escuchada hasta el final porque realmente pone los pelos como escarpias. Vamos a intentar que entre toda ella. Venga, vaya. Agur. Agur. Guess it's the soonest, but there in the clearing I know you'll be wearing your young aching smile, waving your hand. Can't go with my heart when I can't feel what's in it. I thought you'd come over, but for some reason you didn't. Glass on the pavement under my shoe. Without you is all my life amounts to. A final sleep, no words from my cutting. Mouth to your ear or tired wicked pinches from my fingers to your bitter face that I can't heal. I know tomorrow you will be somewhere in London living with someone. You got some kind of family there to turn to, and that's more than I could ever give you. a chance for karma, hope for freedom, outlet from my cold solitary kingdom, by the forest of our spring stay, where you walked away and left a bleeding part of me, empty and bothered, watching the water, quiet in the corner, numb and falling through. Without you, what does my life amount to?